una materia viva y hábilmente le da formas, transfiriéndole sus emociones. Desde ahí, el silencio se torna artesanía sonora que crece en el territorio interior del hombre y taladra su alma. En amistad con el silencio, Vilca percibe lo que los demás dibujan, pintan, esculpen o simplemente cantan. Tiene traducido el diálogo intenso de la quebrada de Humahuaca, viva en la savia misteriosa de los antigales, con el sol y con la luna. Tiene descubierto el misterio del carnaval que enamora, besa y huye. Ricardo Vilca, de él te estoy hablando, sabe cómo volcar el denso, oscuro mensaje del silencio en los moldes tubulares de los sicus y las quenas. Sabe cómo amplificar la voz de los ocultos antigales y liberarla sobre las cuerdas de guitarras y charangos. Ricardo ama al silencio. Enteros de labios quebrados, zamponias y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que más que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irán voz de luna, zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscan cielo un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la luz. Algunas decisiones que uno va tomando por diferentes caminos te obligan al exilio. Quiero compartir algo que escribió Rafael Alberti sobre el exilio. Si yo no viniera de donde vengo, si aquel reaparecido, pálido, yerto, horror, no me hubiera empujado a estos nuevos kilómetros, todavía sin lágrimas, si no colgara, incluso de los mapas más tranquilos, la continua advertencia de esa helada y doble hoja de muerte, si mi nombre no fuera un compromiso, una palabra dada, un expuesto cuello constante, tú, libro que ahora vas a abrirte, lo haría solamente bajo un signo de flor, lejos de él, la lisa espada que lo alerta. Hincado entre los dos vivimos de un lado, un seco olor a sangre pisoteada, de otro, un aroma a jardines, a amanecer diario, a vida fresca, fuerte, inexpugnable, pero para la rosa o el clavel hoy cantan pájaros más duros, y sobre dos amantes embebidos, puede bajar la muerte silbadora desde esas mismas nubes en que soñaran verse viajando vapor de espuma por la espuma. No te muevas, silencio, no te muevas. Y se va la primera. Horacio Guaraní, desde el exilio, parió esta canción. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale de mi honda nostalgia. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas. Que me paso

Pero por suerte, la radio sigue. Conducción y realización, Martín Jiménez. Edición artística, Ignacio Guglielmi. Contacto: mjimenez@radionacional.gov.ar.